beso y abrazos de corazón. Vamos a hacer un repaso de 1967. El primer tema, la primera canción que grabé con el Cuarteto Berna, se titula Lo Imposible. Soñaba siempre sentirme enamorado, tanto esperaba que fueses para mí. Yo presintiendo las trabas del destino, por un camino sin rumbo se me fue. Con gran lamento traté de resignarme, con pena inmensa el corazón que te disminuido, sentí que no me amabas, que nunca me quisiste, que no eras para mí. Se me negó este amor, me fue imposible, jamás el tiempo me logrará borrar este recuerdo que late en mi memoria. Repite en mi conciencia lo que no pudo ser. Soñaba siempre sentirme enamorado, tanto esperaba que fueses para mí. Yo presintiendo las trabas del destino, por un camino sin rumbo se me fue. Con gran lamento traté de resignarme, con pena inmensa del corazón que te disminuido, sentí que no me amabas, que nunca me quisiste, que no eras para mí. Se me negó este amor, me fue imposible, jamás el tiempo me logrará borrar este recuerdo que late en mi memoria. Repite en mi conciencia lo que no pudo ser. Se me negó este amor, me fue imposible, jamás el tiempo me logrará borrar este recuerdo que late en mi memoria. Repite en mi conciencia lo que no pudo ser. Este recuerdo que late en mi memoria, repite en mi conciencia lo que no pudo ser. Bien, ahí. Bueno, ese fue el primer tema del Cuarteto Berna.